en la historia. Bien. Bueno, la situación de hoy en particular es una situación donde surge en función de que los dos miembros de la Secretaría no estaban para la hora del acta, la reunión de consejo, y la mirada que tenemos del conjunto de los consejeros, tanto estudiantiles como de las secciones y de los... ¿Quiénes son los estudiantes? Es que es un emergente, es uno de los emergentes de una situación institucional que a nuestro parecer estamos arrastrando y viendo una crisis que no es una crisis administrativa, que tiene que ver con una crisis política, por lo menos a nuestro modo de ver, y cuando decimos política tiene que ver con la orientación de la institución, tanto como responsabilidad política del director y como responsabilidad política del consejo académico. El planteo que hacemos y que sale a luz ya de un modo explícito, tiene que ver con un modo de trabajo que tiene que ver, lo planteamos formalmente, explícitamente, con un modo de trabajo a partir de la regencia, pero que no es compartida ni por el consejo consultivo, por el consejo académico, y Juan, el director, otro emergente de esta situación, porque lamentablemente estamos en esta instancia donde se quiebra emocionalmente y no puede tampoco, más allá ahora de la formalidad o no de tener la secretaría, es muy violento que el director esté quebrado o llorando o superado por una situación de funcionamiento institucional. Entonces no, el planteo es, por lo menos hay dos miradas distintas que tienen que ver con esto de establecer acuerdos. Si bien hay una base de las normativas no es, a nuestro entender, no es lo que cubre la vida institucional y sobre todo en la comunidad educativa, porque la dinámica que tiene el sistema educativo no va a poder estar contemplada en un ROI del año 86, sino que hay del 86 a la fecha, y fundamentalmente en estos últimos 15 años hubo muchos acuerdos institucionales en el consejo, plenaria, debates, que tienen que ver con toda la vida institucional. Entonces, la mirada que tenemos como consejo académico, que no es, tenemos nuestras diferencias, nuestros debates, nuestras discusiones, pero hay una mirada en común que tenemos como consejeros y con docentes y con estudiantes, que tiene que ver con esto de tratar de funcionar respetando acuerdos preestablecidos y acuerdos futuros. ¿Cuál es el problema en función de esa dinámica de acuerdos? Que hay una mirada muy dogmática respecto al funcionamiento administrativo y de las normativas, que están por encima de los acuerdos. Nosotros los acuerdos no los planteamos en función de violar las normas, aunque a veces es una zona gris, sino que los acuerdos los tratamos de funcionar para crecer institucionalmente, para resolver cuestiones pedagógicas, para resolver proyectos. Eso es la función de los acuerdos. Si nos queremos atar a que la vida institucional de una comunidad educativa va a funcionar en relación a que al horario de entrada y al horario de salida, y afirmar el horario de entrada y el horario de salida, es complejo. ¿Cuál es la situación que se planteó y que para mí hoy resultó visible? Todo esto que viene de arrastre, un conflicto a partir de una semana que se había tomado el director el año pasado. En esa semana, Pablo, el regente, observa estas irregularidades para él, el funcionamiento, que él ya las venía indagando, y esa semana que observó estas irregularidades, y en función del atributo como director, reemplazante, las planteó explícitamente. ¿Cuál es la cuestión? Que es lo que nosotros estamos cada vez más observando, y hoy el director asintió, porque no pudo hablar, porque está quebrado emocionalmente, el que no comparte la mirada con la mirada y el modo de encarar la vida institucional y de resolver la vida institucional, al cual el regente establece y se cierra en las normativas y no da respuesta, que no da respuesta a la crisis actual, a la crisis hoy, a la crisis que tuvimos que tener 3 reuniones de consejo extraordinario, que tuvimos un descalabro en el inicio de la semana de inicio de clase por una... En realidad no es para eso, sino que tenía que ver con los vínculos entorpecidos y rotos con otro de los actores institucionales, que es la Secretaría. Y con un cúmulo de atribuciones administrativas que terminan siendo administraciones atribuciones políticas. ¿Y por qué digo política? Porque si bien vos estás interpretando la normativa y te aferrás a eso, no respetás la mirada de la dirección y no respetás la mirada del consejo académico. La crisis que se generó por el organigrama horarios, ajá, por la estructura horaria, fue resuelta a partir de una reunión de consejo extraordinario y los consejeros... En reunión plenaria nos dedicamos la plenaria para resolver y organizar los horarios. Te agrego una cosa, sí, a la que previamente, soy Martín Morales, jefe de sección de Tecnicatura. Previamente hubo una reunión institucional autoconvocada por los mismos docentes donde empezaron a reclamar una cantidad de casos a raíz de una irregularidad en la modificación horaria arbitraria, es decir, sin consulta previa a los docentes, etcétera, y que generó malestares en todas las carreras. Entonces, devino en una reunión de consejo extraordinario donde se realizó una disposición desde este consejo donde se resolvió la situación. Y la respuesta fue que el problema, ante este descalabro, donde yo como coordinador de la sección me entero el 4 de abril, el día de mi cumpleaños recibí la grilla horaria donde también a mí me habían modificado los horarios. Digo, está bien, ¿cuál es el problema? Que desde noviembre venía planteándole respecto a los horarios, nosotros tenemos una base de horarios ya preestablecida en historia, trabajemos sobre esa base para no generar un caos. Digo, esto se podría haber arreglado dialogando previamente, no la publicación de los horarios el 4 de abril para la semana siguiente recién autoconvocarnos para organizar nuevamente todo este sistema horario. Por eso es podría ser una anécdota u otro emergente. El problema ahora, hoy, es, tenemos una mirada para tratar, estamos planteando cómo vamos a trabajar para proyectar la institución. Sí. Pero la cuestión es que la mirada del director y la mirada del consejo no es la misma que la mirada que él plantea. Que es diametralmente distinta. En realidad tendría que... La normativa tendría que ser una base, pero una base solamente. Entonces se plantea esto, ¿cómo vamos a funcionar de acá en más? ¿Cómo va a funcionar el director? Porque ante su funcionamiento, permanentemente hay un dejar escrito o en acta el desacuerdo a... académico, a mirada de toda la trayectoria de acuerdos que venimos trayendo y construyendo y debatiendo, y donde hoy todo está en duda. Todos los acuerdos que tuvimos están en duda. Salvo el ROI, de ahí en más esto ponemos todo. El dios ROI me parece ya un dios griego, una mitología, claro, digo, es arcaico en ese sentido. Es arcaico en relación a lo político. Claro, ¿no? Sí, de todas maneras es lo único que tenemos. Perfecto, para, no, está claro. Pero no resuelve la cuestión del proyecto político, del proyecto institucional, sin duda. Para hacer un proyecto institucional tiene que haber un principio de acuerdo. Y el principio de acuerdo tiene que pasar por un principio no de coincidencias, sino de confianza. Y acá la situación expresa es que no hay confianza entre el equipo directivo, primero. Y ya esta situación genera que no tenemos confianza como consejeros en este modo de funcionar. No tiene que ver con cuestiones personales. En todo caso, si puedan surgir cuestiones personales, van a ser también emergentes de malestares. Pero el tema para nosotros es político. Es decir, ¿qué institución queremos? Si la institución que queremos es que todos entren a esta hora y salgan a esta hora, y con eso resolvemos la vida institucional, y no. En realidad es más fácil. Sería más fácil en términos de... Claro, pero nos quedaríamos sin alumnos. Hay cuestiones, digamos, normativas que no... No, si se entiende. Yo iba a explicarlo de... Yo lo iba a explicar de un modo mucho más concreto, digamos, con... Digamos, horario, sí. Hay un horario preestablecido, nos organizamos. Pero la verdad es que recibimos alumnos de diferentes localidades de la zona que no tienen colectivos... cómodos y demás, y que si nos aferraríamos a las normas, la mayoría de los alumnos quedarían libres porque no se pueden quedar las últimas horas, por ejemplo. Entonces, a la vida institucional, las normas no les alcanzan. Y doy un ejemplo concreto, digamos, para entendernos de a qué nos estamos refiriendo. Y así también con los horarios que estaban acordados de secretarios y que hoy el acuerdo ya es diferente, o que no hay acuerdo, y que también entorpecen a la institución, y así con todo, digamos. La normativa, digamos, de horarios, de asistencias, que es lo que se está tratando de ejercer con un molde, digamos, que corte la masa, no está sirviendo para el funcionamiento, está jugando en contra de esta institución educativa, que tiene sus particularidades. ¿Cómo era tu nombre? Juan Carlos Ramírez, profesorado de Lengua y Literatura. Ajá. Que dicho sea de paso, lo de los horarios, los estudiantes la primera semana de clases, como tuvieron cursado, venían muchas veces al instituto y se encontraban con que no tenían cursado porque estaban malos. Yo como jefe de sección estuve 10 días para poder ordenar los horarios de mi sección, que no es una tarea que yo tenía que hacer, pero le puse la mejor de la buena onda. No tenían, por supuesto, no tenían designado los espacios. Buscaban docentes que no venían ese día. Había docentes que tenían superposición horaria, entonces lo buscaban para tener su clase y estaban dando otras clases. Hubo millones de conflictos y situaciones de esa clase que durante la primera semana y parte de la siguiente, hasta que se trató de normalizar todo, los estudiantes venían y no sabían si ese día iban a tener clase o venían a las 4 de la tarde y esperaban hasta las 8 de la noche para tener una materia. Cuando tenemos estudiantes que son de San Fe, incluso que vienen y que tenemos un estudiante de Esperanza, que tenemos hasta San Lorenzo, y sabemos que la cuestión de tiempo, la cuestión económica, sobre todo, como decíamos, a los estudiantes del primer año que no cuentan, digamos, cuando arrancan con su medio boleto, que están pagando un pasaje completo y que vienen y que no se les pueda dar una respuesta de que si tienen clase o no, era bastante compleja la situación y cómo explicarle, porque aparte ni siquiera me hago cargo y desde el equipo directivo no se le planteaba una respuesta concisa sobre qué es lo que iban a hacer, y nosotros como centro estudiante teníamos que estar interviniendo cuando ni siquiera nosotros teníamos la información para poder dar una respuesta. Entonces todas esas situaciones en el comienzo del año nos recordaron a todos, no solo a nosotros sino a los docentes, al alumnado, a los secretarios, que tuvimos que estar haciendo frente a una situación que fue totalmente irregular, que fue totalmente incómoda para todos, porque nadie sabía qué es lo que podía hacer o qué es lo que tenía que hacer durante el inicio de clase. Y sumado a eso, también cuando hablaba Gabriel de la normativa, también hubo malas interpretaciones de la normativa durante el año pasado en casos que se apelaba a una normativa que estaba siendo mal entendida y que vulneró derechos de estudiantes en el cursado. Entonces también eso, dejarlo en claro, que no todo pasaba por una cuestión legalista, sino que eran cuestiones de interpretación y que más de una eran erróneas. Una cosita. Más allá de todo esto que podemos estar expresando, que no está la secretaria, no está el director, creo que es bastante claro de la cuestión institucional o de la crisis. No crisis por una cuestión de vacío, sino como eso, no, no, nada. La crisis creo que es malestar, ¿no? Y me parece que no estamos logrando. Sí, será crisis seguramente, pero también tiene que ver con otras cosas. No estamos pudiendo comunicar de manera adecuada todo lo que nos vino a pasar durante este tiempo. No son los horarios que no estaban... No es una cuestión caprichosa de que no queremos que nos pasen los horarios. Mi nombre es Renata. Ajá. Son las prácticas, ¿no?, que subyacen en el cambio de los horarios, son otras cuestiones que revisten una complejidad mucho mayor que no estamos pudiendo comunicar y que no creo tampoco que pueda hacerlo yo. En esta reunión me toma de sorpresa, no, además digo, uno no lo tiene preparado, pero podemos ir a las actas de consejo, podemos ir a las actas de las reuniones plenarias y uno ¿qué podría hacer todas las reuniones de toma de sorpresa? Digo, este encuentro con la hora. No, yo no estaba... conocimiento de esto. Yo acuerdo con Renata, me parece, yo soy Mercedes del Departamento de Investigación. Sí. Me parece que tiene que ver con cuestiones más profundas y que tiene que ver con que veníamos sosteniendo ciertas prácticas que nosotros entendíamos democráticas en las reuniones de consejo, en el funcionamiento del consejo, en la publicidad de la información. Habíamos logrado una forma de funcionamiento que era cada vez más abierta y también un instituto que era cada vez más abierto en relación a la comunidad y de pronto fue como que tuvimos gran parte del año pasado de estar resistiendo y volviendo a dar fundamentos y explicaciones de esos acuerdos que ya teníamos, por ejemplo, en la forma de funcionamiento del consejo, ajá, donde se realizaron, creo que fueron 3 reuniones sin respetar aquellos acuerdos que teníamos, que estaban elaborados en forma de disposición acerca de que las reuniones iban a ser públicas, que se iban a realizar en lugares abiertos para que se pudiera convocar a la gente, que teníamos cierto respeto de los acuerdos que se lograban en esas reuniones. Que había, que había también un tiempo pautado para, de alguna manera, socializar las actas y un boletín. O sea, nos llevó mucho tiempo hasta que eso realmente se pudo respetar. Se pudo totalmente obturar. Sí, es lo que dice el algo. Nadie duda de que hay ahí un modo de entender la institución que es burocrático y administrativo. Pero nuestro planteo no es por esto. ¿Sí? Obviamente intenta posicionarse de otro lado. Nosotros pensamos la institución desde otro lado, pero no nos quedamos solamente en los horarios. Esos son emergentes, es lo visible, lo que se materializa, pero... Sí, de todas maneras, digamos, la mirada puesta en lo administrativo o en lo organizacional también, digamos, es una mirada política. Sí, claro. Es lo mismo cuando la gente dice, yo soy neutral. Bueno, la neutralidad es una elección política. Ser neutral es una elección política. Sí, pero entiendo esta disculpa. Yo soy Facundo Ruiz, soy delegado del Consejo, representante del Centro de Estudiantes. Sí. No hemos decidido, no sé, se ha dejado de lado el principal cuerpo de este instituto, de todos los institutos que somos estudiantes. Uh-huh. Desde que se ha liberado este Consejo Académico, que no ha resuelto nada más que acomodar nuevamente los horarios del año anterior, no hemos solucionado nada hacia los estudiantes. Y si no tenemos estudiantes, no podemos continuar. Tenemos un grado de deserción muy importante dentro de los problemas, principalmente los económicos, que son los primeros, pero después la desorganización que tenemos. Realmente lleva a los estudiantes también, terminan dejando, por ejemplo, una desorganización, unos planes de, los cambios de planes, llevaron también a mucha deserción de estudiantes. Entonces, no estamos poniendo en el foco principal a los estudiantes. Estamos llevando todos nuestros caminos a discusiones, debates burocráticos, administrativos principalmente, y no estamos debatiendo lo principal, que sin estudiantes no podemos abrir las puertas de este instituto, y de ninguno en general. Entonces, desde el Centro Estudiante nosotros entendíamos esto. Se apartó de que no se está enfocando en sus necesidades y su importancia. Entendemos que lo administrativo sí es importante, pero hoy nos estamos enfocando principalmente en eso y no en otra parte, y que consideramos que son más relevantes en cierta parte. Hubo un pedido insistente de elaborar un proyecto educativo institucional desde que asume este nuevo equipo directivo. Diría casi todas las reuniones, de intentar resolver esa cuestión, de proyectar, de pensar en la dimensión pedagógica, Y recién en la primera reunión de este año, apenas con grandes dificultades logramos avanzar, empezar una plenaria con ese sentido. Pero es como que esa dimensión está totalmente soslayada y a muchos nos parece que es la central, la más importante y a la que la administrativa debe enriquecer en todo caso. Perdón, por además, mi nombre es Jorgelina, jefa de sección de nivel de urgencia. Además, en esta plenaria, en realidad, fue como otro síntoma más, porque la propuesta era trabajar en grupo, y bueno, surgieron escritos de esos grupos donde justamente se volvió a evidenciar el malestar de los docentes, las dificultades para, por ejemplo, presentar proyectos, para poder sostener y finalmente gestionar los proyectos, porque se presentaban y bueno, justamente esta cuestión burocrática y administrativa terminaba obturando el proyecto que la sección o que los docentes querían presentar y es también muy significativo que este año a esta altura todavía no se hayan dado charlas, encuentros, talleres, reuniones. Sí, sí, actividades que eran propias del instituto. A mí me pasa, por ejemplo, como jefa de sección, que al fin del año pasado nos habían quedado varios proyectos que por una cuestión de tiempo, bueno, decidimos hacerlos este año y tomar todo el año y hacer dos o tres encuentros. Bueno, con estos docentes que se vieron afectados por los horarios, por mesas de exámenes superpuestas, por varias cuestiones que le generaron malestar, hoy me encuentro con que no quieren hacerlo a los proyectos. No tienen ganas, no quieren, en realidad están muy afectados con la situación y solamente, bueno, se están dedicando a venir a dar clases en el salón, resguardándose en el salón y no yendo a otros lugares y no quieren poner el cuerpo en estas actividades, en estos talleres. Entonces eso también me parece que es... Lamentablemente nos lleva a hacer todo lo que no queremos hacer cuando hablamos en nuestras clases. Un docente que se puta, ¿no? Que no piensa. Sí, burocrático, terminamos en eso. En contradicción también con lo que estamos pensando para la formación de los estudiantes, donde se tratan los nuevos diseños curriculares, ¿no? La nueva línea. ¿Alguien más? No, yo decir algunos datos de datos emergentes de esta crisis, de este malestar institucional, que en realidad tiene aristas al nivel de este impacto psicológico, corporal, gente que no asiste, es decir, que no vengan los dos secretarios, tiene que ver con una cuestión de salud mental también, de resguardo, porque han sido expuestos en situaciones de acusaciones, de responsabilidades políticas, digamos, que no les corresponden, son administrativos, y bueno, en cosas indebidas, ¿no? Pero a la vez otros compañeros con los horarios, mucha gente venía descompuesta, venía porque le afectaba en su organización de la vida, digamos, y con otros trabajos, etcétera, y venía muy mal, muy mal. Y eso tiene responsabilidades. Y no han sido asumidas, no han sido asumidas, incluso con esta disposición que hicimos desde este consejo, tuvimos que resolverlo, que nos hacíamos cargo nosotros momentáneamente, digo los jefes, y tuvimos que resolverlo así. Porque, ¿te referís al tema de la organización horaria? Digo como sí. Por eso lo presenté como emergente. Como esto, sí. Lo otro que en este año y el año pasado surgió también son emergentes de docentes autoconvocados. Yo en los institutos, yo trabajo en Brown, trabajo en otros instituciones, nunca había escuchado que los docentes se autoconvoquen ante una problemática y la planteen institucionalmente. Acá pasó dos veces. Sí, dos veces en este año. Escuchan y vienen y se acercan ahora a la vida. Sí, sí. Y eso habla de un malestar ya que tiene un ribete muy grande y que se integra el cuerpo y bueno, y permite una acción ahí institucional de denuncia, pero que no vemos que eso tenga transformaciones reales en los responsables de la institución, que han sido planteadas desde que asumió este equipo directivo y bueno, no han sido tomadas. Dos reuniones autoconvocadas, por lo menos 3 reuniones extraordinarias este año, reuniones extraordinarias que en la vida, en los 40 años que tiene este instituto, nunca se habían hecho, nunca se han pedido. Ya van 2 más una el año pasado, etc. Una tuvimos que suspender la reunión de consejo porque, bueno, no había acuerdos. No. Hoy se suspendió la reunión de consejo, como otras tantas también. Y bueno, eso habla claramente, digo emergente en ese sentido, que habla que emerge una situación que, bueno, no vemos que sea atendida. Y nosotros todo el tiempo estamos diciéndole al regente que cambie de actitud política, no vemos ninguna transformación, incluso vemos como que se potencia y se profundiza. Y bueno, no vemos posibilidades. Esta incomodidad que tiene, primero quiero hacer una aclaración que yo no avisé realmente que venía. Sí le había dicho a Juan que posiblemente iba a venir, pero no le confirmé. Por lo tanto, yo no convoqué, digamos, a la reunión de consejo académico. Sí, Juan me viene contando de estas situaciones. Y bueno, por eso decidí acercarme para interactuar personalmente a todos los actores y poder hablar con todos. También quiero aclarar que hace un ratito estaba charlando con la gente de Prosecretaría, que también tenía cosas para contarme. Y yo le pedí a Juan que se quedara, digamos, un rato allá, solo por el nivel de angustia, digamos, que tenía, que evidentemente se quebró acá, digamos, no porque él no pueda estar en esta reunión, ¿sí? Nada más. Eso quería aclarar. Hecha, digamos, esta aclaración, lo que quería preguntarles, además después plantearles, digamos, cómo es mi posicionamiento, sí, político, respecto de las instituciones y de las organizaciones y de llevar adelante un instituto. Lo que quería preguntarles es si ustedes, digamos, esta incomodidad que tienen, además de canalizarla verbalmente y en reiterados planteos, como están diciendo, digamos, varios, la han canalizado, digamos, de alguna otra forma, en términos formales o en términos escritos. Digo porque, digamos, a mí particularmente, de parte del consejo académico o de los estudiantes o de grupos de profesores, no me ha llegado ninguna cuestión por escrito. O si han previsto esta situación. Son las actas de consejo. En las actas de consejo estas cuestiones están escritas. Perdón, elaboramos, pero no han sido presentadas aún. No digo para que me las entreguen. Por una cuestión administrativa, una cuestión administrativa jerárquica, nosotros íbamos a hacer una presentación en el instituto, primero en secretaría y luego con dirigida. Pregunto esto porque también esperar porque no le hicimos antes. Estamos el consejo como ámbito de decisión y pensando en la autonomía del consejo y agotando esta instancia antes de pensar en otras instancias superiores, porque era una pregunta, no era un cuestionamiento. Simplemente preguntaba para ver qué canales de ejercicio, digamos, de este planteo de esta incomodidad. Nosotros pensamos en agotar la instancia de diálogo primero, porque considerábamos que, por lo menos con algunos con los que yo hablo habitualmente, no voy a hablar por todos, pero considerábamos que la instancia de diálogo tenía que ser agotada, que teníamos que poder plantear la cuestión. Hola. ¿Pasa? ¿Para hacerlo? ¿Estudiantes? Sí, estudiantes. Estamos por ahí, permiso. ¿Qué dice, pasa? ¿Cómo creen ustedes que esto se puede transitar y se puede reconstruir, si es la palabra adecuada, se puede rearmar la institución para que acontezca ese, el proyecto institucional, el proyecto educativo y formativo del instituto. Antes de que me contesten esto, me parece que corresponde que yo también marque mi posicionamiento, porque ustedes la verdad que no me conocen, seguramente digamos, más allá de mi rol, digamos, que tiene, digamos, en una postura política respecto de eso. Sí, pero tiene muy poca, no tiene mucho. A ver, yo particularmente, digamos, tengo una mirada que la ubico o afilio en todo caso con, este, con posturas institucionalistas, ¿no? Digamos por ese lado, no con posturas organizacionales y burocráticas. Entiendo que la tarea, digamos, de la formación, de la educación, es la tarea central, en este caso, de la institución que forma docente. Que hay un nivel, que es el nivel de lo organizacional, que es lo que permite una organización llevar adelante, digamos, una tarea, y hay una estructura, y hay un conjunto de normas, si se quiere, y de prescripciones que nos ordenan el trabajo. Nos ordenan el trabajo pedagógico, nos ordenan el trabajo político, formativo, que es el trabajo central sobre el que se tiene que discutir y debatir, y me parece que ahí sí, creo yo que es interesante que haya una diversidad de posturas y de posicionamientos, porque bueno, estamos en un estado democrático y ese, en eso es el ejercicio de la democracia, digamos, de sentarnos a debatir ideas y proyectos y encontrar algún lugar común, encontrar algún lugar común aún en las diferencias que podemos tener para sostener la formación. En términos, digamos, si la búsqueda es, un funcionamiento democrático, racionalista, burocrático, para que la institución funcione como un relojito suizo, primero que eso no se va a lograr nunca, y segundo, eso no es la institución, eso será una organización. La institución es mucho más que eso, y en todo caso tiene que ver con poder discutir la tarea que se está llevando adelante, ¿no? Si esa tarea que se está llevando adelante en algún momento vemos que está obturada porque hay algo, ¿sí?, de lo normado o del encuadre legal que obtura esa tarea y que hay que revisarlo porque eso puede ser que produzca efectos negativos, o tomo el ejemplo del estudiante, digamos, se interpreta mal una cuestión y puede ser que esto perjudique la trayectoria educativa o formativa del estudiante, o sea, tiene un impacto, tiene un efecto en la cuestión, digamos, educativa, ¿sí?, en la cuestión educativa. Entonces, digamos, no quiere decir que vivamos en un mundo desreglado, porque eso es imposible. A mí, más que el término norma o regla, prefiero hablar de ley, digamos, porque digamos la ley como seres humanos nos atraviesa la vida, ¿no? No podemos vivir en un mundo sin ley, ¿sí? En términos bastante generales, digamos, o más psicoanalíticos, que algunos está más por ese camino. Ahora, el foco de la cuestión y el fondo de la cuestión, de la formación, en este caso de la formación docente, tiene que estar puesto en proyecto pedagógico. ¿Sí? Y quienes deben preservar que eso ocurra, bueno, es un grupo de actores que en el caso de los institutos de formación docentes es el equipo directivo y es el consejo académico, digamos. Esto es lo que tenemos en este ROI, que ya no sirve para casi nada, pero es lo que tenemos. Y el consejo académico es un consejo que, a ver, como grupo, como estructura, digamos, académica, es un consejo que debe ser, digamos, democrático, porque, bueno, sabemos cómo es la elección, en el caso de ustedes presentan proyectos, esto, digamos, yo lo conozco porque, digamos, siempre la regente y la directora anterior me han venido contando cómo se realiza este proceso, que se presentan los proyectos, los proyectos se votan, etc. Bueno, ese es el mecanismo. Ahora, yo creo que la mirada tiene que estar puesta más en la cuestión de fondo, ¿no? En la cuestión, en el esqueleto, por decirlo de alguna manera, en el esqueleto de la organización, ¿sí? Que no es que no sea importante, claro que lo es, porque, bueno, de alguna manera hay que venir a trabajar, ¿no? Es decir, los chicos tienen que tener sus horarios, tiene que haber una organización para que se pueda llevar adelante la tarea. Sí comparto, digamos, con lo que han expresado hasta acá, que, a ver, si las discusiones del Consejo Académico van a ser estas, bueno, ahí estamos en un problema, porque se está perdiendo el proyecto educativo, me parece, ¿no? Sí, te escucho. Bueno, contesto a lo que hoy planteamos en la reunión de consejo, y que tiene que ver con el funcionamiento institucional. Insiste que el director no esté, o que se haya quebrado emocionalmente hoy, es una señal. Y que tiene que ver porque está funcionando con dos miradas distintas en relación al esqueleto y al funcionamiento pedagógico. Y hay una prioridad sobre el esqueleto. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que está visible esa ruptura y hay una superposición en la conducción en ese aspecto. Hay una superposición y una contradicción que no se puede resolver. Entonces, el primer problema que tenemos acá es el del equipo directivo, que no hay acuerdo, donde no hay acuerdo y no hay solidaridad. Hoy la situación en que vivió el director fue un problema donde, además de todo, no hubo solidaridad con el equipo directivo. Y además, independientemente de la mirada del director, la mirada que priorizás es la de la regencia por encima de la del director y por encima de la del consejo consultivo. Entonces, el primer problema a resolver, o uno de los lugares a resolver, es el del equipo directivo. ¿Por qué? Porque los dos además tienen distinta mirada para construir un vínculo con alumnado y con secretaría. Secretaría está desbordada. Además de que le falta personal a los dos sectores, están desbordados emocionalmente. Y ese es un problema. Y es cierto que el esqueleto tiene que estar funcionando para que también el resto pueda funcionar. Pero ahí hay una construcción política a hacer. Y nuestra pregunta hoy era, ¿qué acciones hizo el equipo directivo en función de estos dos sectores? Porque nunca tuvimos esta problemática. Nunca tuvimos este desborde político.